Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. En realidad, esta semana es muy especial. Es el aniversario de Radio El Buen Pastor, en Saraguro, la querida emisora que retransmite Los colores de la oscuridad. Y con este motivo queremos enviar un abrazo fraterno, todas las bendiciones del Señor Jesucristo para quienes hacen Radio El Buen Pastor en Saraguro, provincia de Loja. Y a quienes siguen Los colores de la oscuridad, por supuesto. Un saludo muy fraterno al director de la radio, el doctor Luis Antonio Bacasela, y quienes forman parte de esta querida radiodifusora, a Hilda Angamarca, su hija Ruth Angamarca, y a quienes componen realmente la programación. Un abrazo de todo cariño, un abrazo de todo corazón en realidad. Qué gusto saber que Los colores de la oscuridad forman parte de esa programación que intenta llevar un mensaje de amor, de motivación, de sensibilización a sus oyentes. Y por supuesto no podemos dejar de saludar a nuestros oyentes. Ahí en el centro de Saraguro, en los barrios periféricos, sus zonas rurales, parroquias, cantones. Además a los cantones de la provincia de La Soy que siguen Los colores de la oscuridad. Y un saludo muy cordial a Manuel Chafla de la Farmacia Central, un asiduo oyente de Los colores de la oscuridad. Allá en Selva Alegre también, gente que nos está escuchando, y en todo Saraguro. Esperamos realmente que en algún momento Dios nos permita ir allá y llevar ese mensaje de Los colores de la oscuridad personalmente a través de la pintura, de la fotografía, de las artes gráficas, del mensaje, del testimonio de vida. Porque en realidad el estar en ese momento ante los micrófonos, llevándoles ese mensaje, llevándoles ese saludo que nace del corazón, es un milagro realmente. Permítanme contarles que hace poco, pues cuando estuve hospitalizada, los médicos no daban mucha probabilidad que Javier Alejandro salga del quirófano vivo. Pero Dios tenía otros planes, el Señor Jesucristo tenía otros propósitos. Y aquí estamos. En realidad, para mí, actualmente, el estar cada semana llevando el programa de Los colores de la oscuridad es un milagro y agradezco a Dios cada minuto de vida que me regala. Estamos recuperándonos y estamos una vez más en el camino de motivarles, de decirles que sus sueños son importantes. Recuerden que tienen un amigo acá, un grupo de gente en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana que está pensando en ustedes, tratando de hacerlo mejor a pesar de la limitación que tenemos, porque este es un programa que no dispone de recursos económicos, no recibimos pago alguno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ni de ninguna institución, todo es por gracia. El Señor Jesucristo dijo, de gracia recibiste, de gracia dad. Entonces aquí estamos dando el corazón, dando el trabajo, el esfuerzo, el tiempo y compartiendo el arte, la motivación. Y quiero invitarles para que disfruten también de ese documental que nos habla cómo Jesucristo puede darte muchos dones y talentos extraordinarios. Ingresa al YouTube y haz clic en el documental Con los ojos del Espíritu. Descubre que tú también tienes un don, una capacidad, un talento extraordinario que puedes explotarlo. Quiero reiterar ese abrazo fraterno, ese saludo, ese cariño, ese amor, ese mensaje, sobre todo en esta época de Navidad, ¿no? Que Dios bendiga sus vidas a todos los oyentes allá en Saraguro, la provincia de Loja, provincia de La Soy, a quienes nos siguen. Y pido a Dios que en realidad ese sueño de ir y estar con ustedes y compartir personalmente todo lo que hacemos, lo cumplamos, ¿no? con la gracia de ustedes, con la gracia de Ruth, de Hilda, del doctor Bacasela, pues les animamos a que sigan adelante y que cumplan muchos años más. Felicidades a esa querida radiodifusora, el buen pastor, que forma parte de este proyecto de Los Colores de la Oscuridad. Qué grato saber que tenemos un aniversario más y que disfruten esa sesión solemne que tendrá lugar este sábado. Tenemos, como siempre, cosas hechas con mucho cariño para ustedes. Recuerden escribirnos, llámenos, escríbenos también a javi.arte@hotmail.es. Qué grato será saber de ustedes. Disfrutemos una vez más en el Rincón del Arte de otra de las producciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana durante la década de los años 90, otra de las leyendas del Ecuador, hechas por el personal de aquí de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la Vía Láctea tenemos a un compañero para hablar de informática, para hablar de sueños, para motivarnos, para saber también que debemos usar las herramientas de manera adecuada, porque si no usamos la tecnología, la ciencia, como debe ser, pues también se puede ver contraproducente y en un problema social. De eso hablamos con Bismarck Chuquisala del Departamento de Sistemas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y le agradecemos su presencia aquí. Tenemos también la mejor música y poesía acorde a esta época, ¿no? Tenemos la poesía de Navidad, del pesebre al milagro en la cruz. Un tema original de Javier Alejandro, de Los Colores de la Oscuridad. Disfrútalo. Y ahora damos inicio a este programa con todo el cariño, reiterando como siempre, como les decía desde el inicio del saludo, ese amor, esa felicitación y esa admiración para quienes hacen Radio El Buen Pastor, porque sabemos también del esfuerzo que ellos realizan, de cómo se esmeran, porque la emisora se mantenga al aire. Un saludo a su director y a todos quienes forman parte de esa querida radiodifusora. Feliz cumpleaños, Radio El Buen Pastor. Y ahora damos inicio a tu programa, Los Colores de la Oscuridad. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26, solo pienso en ti. Hey. Solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Hey. parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. En el comedor le sientan separados a comer. Si se miran bien les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón. Solo pienso en ti. Se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Regresamos con los colores de la oscuridad. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad a través de la Vía Láctea, donde tenemos los más exclusivos invitados, los amigos, los compañeros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ahora estamos con un amigo para conversar acerca del mundo de la informática. Un mundo mágico, un mundo fascinante que actualmente es más vertiginoso. Y creo que el contar con un amigo aquí en los colores de la oscuridad, qué grato que es. Y tenemos a Bismarck Chuquisala, del Departamento de Sistemas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bismarck, gracias por estar aquí en los colores de la oscuridad. Gracias a usted, maestro, por la invitación. Estamos prestos para colaborar en lo que se pueda aquí, dando nuestra opinión. Chévere, Bismarck. ¿Qué mejor, pues, y qué persona más indicada, sino tú, pues, para hablarnos de la informática? Dinos, ¿qué te llevó a ti para adentrarte, para estudiar este fascinante tema? Cuando estaba en el colegio, pues algunos exalumnos del colegio que habían seguido informática en la Politécnica del Litoral fueron y dieron unas charlas así para motivarnos, para hacer que nos dé interés la informática, la materia. Entonces nos dieron un montón de carreras que se podía seguir. Y viendo eso, pues me animé a seguir. Vi la oportunidad acá en Quito de seguir en un instituto que ahora era, bueno, que después se convirtió en la Universidad de América, pero que también ya terminó esa universidad, ya no existe. Pero ahí me gradué de programador. ¿Ya? Analista programador en sistemas de cómputo. Bueno, la informática es muy bonita, es fascinante ver cómo una máquina pues le puede hacer los cálculos más extremos, se puede decir, ¿no? Los cálculos más difíciles. O también se puede utilizar para hacer ese tipo de cálculos a una velocidad fascinante, a una velocidad muy grande. Tiene un montón de aplicaciones en diferentes áreas, o en todas las áreas, se puede decir. La informática es muy amplia. Sí, actualmente tenemos pues copados todos los espacios a través de la informática. Y hablando de velocidad, en verdad que actualmente el avance de la tecnología, de la informática, una de las ciencias que hay ahora, es impresionante. No alcanzamos ni siquiera a capacitarnos en un área cuando ya está otra actividad, otra situación, otro invento, otro programa ya está en marcha y pues tenemos que correr juntamente con este avance. Sí, la informática creo que es una de las áreas que más rápido se va actualizando. Máximo a los 2 años un equipo ya le puede estar quedando obsoleto por las nuevas tecnologías que salen. Igualmente, eso hablando del hardware, hablando del software, igual, hay programas que sacan nuevas versiones que le permiten hacer mejores cosas, más rápidas y así. Y hablando de sueños, que es lo que usualmente hacemos aquí en Los Colores de la Oscuridad, yo creo que la informática, su velocidad, su capacidad de irse renovando a día a día, creo que es una de las herramientas que más nos permite alcanzar sueños, ¿no es cierto? ¿Qué dices tú, Bisma? Bueno, sí, ¿no? Es a la persona que le gusta, que le fascina, pues se mete en este mundo, porque, como le digo, es fascinante, se mezcla con un montón de materias también, de áreas, o prácticamente con todas. Es utilizada en la medicina, en aquí mismo en la radiodifusión, en el diseño gráfico. Entonces es más como un complemento, ¿no? Pero es un complemento fascinante porque le permite hacer las cosas que antes o normalmente se hacían manualmente. Ahora lo puede hacer a través de un computador, de un ordenador, y eso le da resultados mucho mayores, mucho mejores. Y tocando un poquito lo social del tema, ¿crees tú que el avance de la informática también se podría convertir en un problema para el ser humano, sobre todo porque, como tú dices, la informática, la tecnología va desplazando al ser humano con su trabajo, ¿no es cierto? Porque muchas de las cosas que antes hacía la persona, pues ahora se realizan a través de la tecnología. Bueno, sí, es que hay personas que no les gusta la tecnología, se van quedando, indiscutiblemente. Se volverían analfabetos informáticos, se podría decir, ¿no? Si vale el término. Tienen o tenemos que ir día a día actualizándonos con todo la tecnología que está saliendo. Porque si no, o sea, nos quedamos sin hacer nada. Porque como te decía, la informática está en todo y en todo lado. Tienes que estar ahí, tienes que aprender a manejar todos los aparatos que ahora salen, los teléfonos inteligentes, las computadoras, laptops, todo eso, porque te vas quedando. Y claro, también tiene su lado, por decirte, su lado malo, se podría decir, ¿no? Porque sí desplaza, sí deja a mucha gente sin trabajo, porque se automatizan muchísimas cosas, se utilizan robots en diferentes industrias y todo eso, que te deja a un lado a lo manual, que te reemplaza muchísimas personas, te las deja fuera del espectro laboral. No. Pero bueno, ese es el lado negativo, pero como todo, ¿no? Hay que buscarle su lado positivo también. Sí, otro de los problemas que actualmente tratamos de solucionar como humanidad mismo es la adicción a los programas, a los teléfonos inteligentes, esto que también va convirtiéndose en un grave problema social, ¿no? Bueno, sí, especialmente los pequeños, los que ya nacieron con la tecnología, sí, es ya un problema social. Ya no salen a jugar como se hacía antes con los demás chicos del barrio, con los más jóvenes. Nada, se pasan metidos en su computador, en su laptop, en su teléfono y no viven, prácticamente no viven, pasan en ese mundo explorando todo lo que les da la tecnología, pero sí creo que se debería hacer algo para parar eso, porque no sé en qué irá a parar después de unos años los jóvenes que están ahí, ¿no? Sí, en realidad, tiempo atrás, en un programa de cultura, justamente escuchaba algo que me dejó pensando. En esta época donde las telecomunicaciones, la tecnología, la informática avanza tan rápidamente y donde nos une supuestamente a los seres humanos, pero estamos viviendo la era del silencio, ¿no? La cultura del silencio, porque justamente este avance tecnológico nos está aislando. Ya no conversamos en la familia, no conversamos entre amigos, solo el chat y las llamadas y los mensajes. Entonces está rompiéndose la comunicación y, como tú dices, debería hacerse algo. Yo creo que es un llamado a la reflexión, un llamado a saber manejar la tecnología, usarla de manera adecuada. Creo que es lo importante, porque la tecnología puede servirnos de mucho, pero también puede convertirse en algo contraproducente. ¿Qué tal si les invitamos, Bismarck, a los jóvenes, niños, niñas, a que orienten su vida, que de pronto la informática es una manera de alcanzar esos sueños, pero que aprendamos a usarla de manera adecuada? Pues sí, maestro, hay que hacer hincapié en eso para que los jóvenes se dediquen a la tecnología, a la informática, pero con límites, que no se metan en ese mundo tan profundamente y lo utilicen de la mejor manera, que exploten todos esos recursos, pero que no se alejen de la familia, porque la tecnología está alejando a la familia. Te acerca a los que están lejos, pero te aleja a los que están cerca, y eso no debe darse. Y bueno, que la juventud siga así, progresando, siga viviendo, y que utilice de la mejor manera la tecnología, ¿no? Sí, en verdad eso es importante, saber usar la tecnología, saber usar las herramientas que Dios, que el avance y la investigación científica, el ser humano mismo nos aporta. Y lo importante, como dices, aprender a usarla en favor de la familia, en favor de nosotros mismos, para que tengamos realmente un mundo mejor. A propósito, quisiera mencionar que Bismarck es un colaborador permanente de Los Colores de la Oscuridad. Siempre nos está dando una mano, nos está ayudando de alguna manera a través del Departamento de Sistemas, muchas veces hasta con la música. Así que sé que ya en Saraguro disfruta mucho de la música y pues Bismarck es uno de los que nos aporta con eso. Quiero agradecerte, Bismarck, también por esa colaboración, por ser parte de Los Colores de la Oscuridad desde su creación. Tu amistad, tu colaboración, tu aporte ha sido muy importante y sobre todo siempre nos estás alentando para seguir adelante. Quiero agradecerte aquí ante los micrófonos. Maestro, a quien debe agradecer soy yo. Usted me da la oportunidad de apoyar a esta obra que usted está haciendo, que me parece maravilloso. Entonces, quien da las gracias aquí soy yo, maestro. Gracias por tomarme en cuenta y por darme la oportunidad de como le digo, de apoyar, ¿no?, a todo lo que usted hace. Ahí estamos, pues somos un equipo a través de este programa Los Colores de la Oscuridad, que es solidario, es de motivación, es realmente pensando en ti, pensando en lo que tienes por delante, en esos sueños hermosos que Dios ha puesto en nuestra vida y que nos alienta a alcanzarlos, porque Dios quiere que seamos felices, que crezcamos que vayamos en pos de ese horizonte azul. Así que vamos en pos de esos sueños. Como dice Bismarck, la tecnología, la informática podría ser uno de esos azules horizontes que nos esperan. Así que Bismarck, quiero agradecerte por tu presencia y los colores de la oscuridad. Espero tenerte una nueva oportunidad por aquí. Gracias por haber colaborado con nosotros. Muchas gracias a usted, maestro, y estamos prestos cuando usted lo indique, estamos aquí. Gracias. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. No acompaña lo que siento, y es verdad que el corazón deja turbio el pensamiento, se desgarra y cae a golpes al pantano del silencio. Ya no estás y te me escondes, y el vacío se hace inmenso. Y me quedo en tu palabra, confundido en la fragancia de los besos que me faltan. Hace días que te espero, hace noches que no duermo, algo me recorre entero, si hasta parezco un enfermo. ¿Cuándo vendrás? El tiempo quiso que estuvieras detrás de cada puerta que me atrevo a cruzar. Algo no quiere que te pueda olvidar. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo podré por fin volverte a besar? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo? El pasado aún está en casa, tu recuerdo no se marcha, es invierno que no pasa, todo se me vuelve escarcha. Lágrimas que gota a gota de mis ojos no se agarran, se transforman en las notas que le puse a mi guitarra. ¿Cuándo vendrás? El tiempo quiso que estuvieras detrás de cada puerta que me atrevo a cruzar. Algo no quiere que te pueda olvidar. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo podré por fin volverte a besar? vendrás? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo? Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar un circo de tres pistas y tú? ¿En qué muestran tantos atractivos que francamente uno no acierta hacia dónde mirar? Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Del pesebre al milagro en la cruz. Oh, gloria a Dios por su inefable bondad, porque desde la eternidad hoy nos ha dado al heredero de Sion, al santo rey de salvación. Vamos, que su estrella brille sobre Belén. Nació un niño en ella, el Dios del sí y el amén. Oh, noche buena, noche de encarnación del Cristo de la redención, sublime gracia que nos trajo su amor y el perdón consolador. Astro de diciembre, lleva el mundo a Jesús, del blanco pesebre al milagro en la cruz. Vamos, que su estrella brilla sobre Belén, nació un niño en ella, el Dios del sí y el amén. Astro de diciembre, lleva el mundo a Jesús, del blanco pesebre al milagro de la cruz. Because como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Y supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué. De tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas tiempo. Me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí. Lejos de tu casa yo me fui, con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba eso en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerda que actualmente tenemos 5 emisoras que transmiten los colores de la oscuridad. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Los días viernes a las 14 horas en la frecuencia 940 de amplitud modulada o a través de www.radiocce.com. La nueva radiodifusora, la del pueblo FM. Sintonícenos a través de www.ladelpueblo.com. fm.web.sindario.com. Recuérdalo, www.ladelpueblofm.websindario.com. Los días sábados a las 18 horas y los domingos a las 20 horas. En Radio Ecos, Ecos con K, los domingos a las 21 horas en www.radioecos.com. Ecos con K. En Radio Panamericana, en San Felipe de Oña, provincia de La Suay, los días martes a las 19 horas, a través de la 87.3 de FM. En Radio El Buen Pastor, la emisora que está realmente celebrando su aniversario. Qué gusto que sigan adelante. Sintonízanos los días viernes y los días martes a través de la 92.9 de FM, allá en Sagaguro, provincia de Loja y parte del área rural de la provincia de La Suay. Viernes a las 10 de la mañana y 3 de la tarde, similar horario para los martes. Recuerda, a través del Buen Pastor. Sintonízanos también en cualquier momento y en cualquier parte del mundo a través de Facebook. Nuestra cuenta es Los Colores de la Oscuridad. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Compartamos ahora, amigos oyentes, la leyenda sobre María Angula. María Angula era una niña alegre y vivaracha, hija de un hacendado de Cayambe. Le encantaban los chismes y se divertía llevando cuentos y enredos a sus amigos para enemistarlos. Así nunca se dio tiempo para conocer sobre las tareas del hogar, hasta que un día se casó. Mujercita, Marita mía, ahora que estamos casados quiero que me prepares una sopita de pan con menudencias. Sí, mi amor. A la tarde que regreses ya estará tu comidita. María Angula, cuando quiso prender el carbón, se quemó las manos. Y cuando preparaba las cebollas, se lastimó los dedos. Por lo cual, decidió pedir ayuda a su vecina. Vecinita, ¿usted sabe preparar la sopa de pan con menudencias? Pero claro, doña María, se remoja dos panes en una taza de leche, luego se los pone en el caldo, y antes de que hierva, se añade las menudencias. ¿Así nomás se hace? Sí, vecinita, así nomás se hace. A lo que María Angula contestó. Ah, si así nomás se hace, yo también ya lo sabía. Diciendo esto, se volvió a su casa y preparó la comida. Al día siguiente, su marido le pidió que... Mijita, la comida estuvo rica ayer. Para hoy quiero comer seco de chivo. En tal apuro estaba María Angula, que recurrió donde su vecina. Doña Mercedes, ¿sabe preparar seco de chivo? Sí, vecinita. Y como en la ocasión anterior, su buena vecina le dio las indicaciones. Ah, si así nomás se hace, yo también ya lo sabía. Como esto sucedía todos los días, la señora Mercedes se puso molesta. Doña Mercedita, ¿qué se le ofrece, señora María? Nada, michita. Mi marido desea para la merienda un caldo de tripas con puzún, y yo quiero saber cómo usted lo hace. Yo lo hago así, y así deberá hacerlo usted. Vaya al cementerio llevando un cuchillo, pero bien afilado. Espere que llegue el último muerto del día. Y sin que nadie le vea, le saca las tripas y el puzún. En su casa luego lo lavará y lo cocinará con agua, sal, cebolla y después le aumentará maní y ya está. María Angula repitió como siempre... Ah, si es así, eso ya lo sabía. Esa misma noche hizo todo lo que le recomendó su amiga, y su marido se sirvió con mucho agrado el caldo de puzún. Mas, al estar ya acostada, escuchó unos aullidos lastimeros. El viento chirriaba misteriosamente en las ventanas. Afuera se desató una tormenta con rayos y truenos. María Angula se despertó sobresaltada y sintió mucha angustia. Oyó el crujir de unos pasos que subían pesadamente hacia su cuarto. De pronto la puerta se abrió de par en par y... ¡María Angula! ¡Devuelve mis tripas y mi puzón que te robaste de mi santa sepultura! María Angula se incorporó aterrorizada y con el miedo saliéndole por los ojos, contempló al muerto desfigurado y con el vientre ahuecado, que se le acercaba lentamente y que le decía... ¡María Angula! ¡Devuélveme mis tripas y mi fusún que te robaste de mi santa sepultura! María Angula, horrorizada al ver al muerto, se escondió dentro de las cobijas, pero en instantes sintió unas manos frías y huesudas que le tomaban por los pies y que le arrastraban gimiendo. ¡María Angula! ¡Devuélveme mis tripas y mi cuzón que te robaste de mi santa sepultura! Cuando Manuel llegó a su casa, no la encontró en ninguna parte, y hasta el día de hoy la sigue buscando. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen en común Río de Janeiro y tú? Mientras Río promueve el carnaval más colorido, apasionante y alegre del mundo, tú lo haces en el corazón de cada hombre que conoce tu ser, delicada amalgama de hermosura y virtud. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Antes de dar por terminado el programa y dejarles con el Rincón del Diamante Púrpura, reiteramos ese saludo al doctor Luis Antonio Bacasela, director de Radio El Buen Pastor, a Hilda Angamarca y su hija Ruth Angamarca, quienes están al frente de la radio luchando por llevar ese mensaje de sensibilización, de cristiandad, a todos los que realmente tienen necesidad de escuchar algo nuevo, algo bueno, algo del Señor Jesucristo. Un abrazo fraterno a todos y cada uno de ustedes allá en Saraguro, provincia de Loja, también provincia de La Suay y toda el área rural. Reitero también ese saludo para Manuel Chafla de Farmacia Central y allá en el barrio Selva Alegre también. Gracias por sintonizar y ser fieles a Los Colores de la Oscuridad. Esperamos que el esfuerzo que hacemos siga realmente tocando sus corazones. Eso es importante. No olvidemos que en este diciembre debemos poner nuestros ojos en aquel que es importante, trascendente, que es eterno, en el Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra motivación, Él debe ser nuestro ejemplo. Así que vamos en pos de ese horizonte azul que es el Señor Jesucristo, la estrella más hermosa del amanecer, que nos espera con los brazos abiertos. A todo aquel que quiera volver sus ojos y su corazón, Él dice, no te echo fuera. Ahora te dejamos con ese tema espectacular del Rincón del Diamante Púrpura. Disfrútalo. Disfruta también de este lindo fin de semana en compañía de tu familia. Y Javier Alejandro, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad esperan por ti la próxima semana. Si Dios así lo dispone. Hasta la próxima. D'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Au moins souvent te réclamer, parce que comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots de rêve, je vais crier. Los colores de la oscuridad. Dirección, producción y conducción, Javier Alejandro. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.